Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Este es La Voladora Radio en franca rebeldía, XHECA 97.3 en FM en Amecameca. Nuestros contactos en cabina, el teléfono es 597-978-5252, en WhatsApp 5540615459. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio y nuestra página web es www.lavoladora.org. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes hay que hablar al teléfono 30-92-12-46. Ellos le atienden con gusto de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12 con la orientación gratuita. Para más informes, hable usted al teléfono 55-83-08-19-23. Y ellos atienden de las 10 a las 18 horas. Bien, pues estamos ahora sí que en plena época electoral, con todas las cuestiones favorables y desfavorables que esto tenga. Vamos a estar comentando cuáles son las posiciones que existen y platicando acerca de datos que seguramente nos van a servir mucho a la hora de expresar nuestra opinión en las urnas. Como todos sabemos, la democracia se denomina el gobierno del pueblo, añadía Jefferson, ¿verdad?, por el pueblo y para el pueblo. La democracia parte de dos vocablos griegos, demos, que es el pueblo, y kratos, que es el gobierno. Y se refiere así cuando vamos a encontrar mecanismos, ya sea de consulta o de desarrollo directo de la voluntad para las cosas públicas. Qué bueno, la verdad, que todo mundo opine de democracia. Qué bueno que todo mundo participe. Yo vi vengo de una época en la que, pues, la gente que sabía hablaba más de política internacional que de la política mexicana. La política mexicana era algo muy de los círculos internos y de la gente que tenía contacto con alguno u otro personaje de la famosa política, ¿verdad? De tal forma que nosotros vamos a encontrar que la democracia es eso, el punto de opinión, ¿sí?, en el cual vamos a desarrollar las facultades que corresponden a la buena administración pública, a la buena administración de los negocios de la polis, como le llamaban los griegos, de la ciudad, del país. Esto es la democracia y es lo que debe ser. Nos comentan que la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Contractual quiere decir en relación a contratos. Estos contratos, pues, evidentemente, o son de por escrito, ¿verdad? Perdón. O bien son formas sobreentendidas de consentimiento que tenemos a diario los humanos. Nos vamos a encontrar con que Platón y Aristóteles dividían tres formas de gobierno. Es decir, la primera forma era la monarquía, en la cual había el gobierno de una persona. Con el tiempo se vio que esa monarquía, cuando se volvía una forma impura de gobierno, se le denominaba tiranía. Esto no era una mala palabra en el griego original, ¿verdad? Pericles, pues, fue el tirano de Atenas, de la misma forma en la que Leónida lo fue de Esparta, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar después la forma de gobierno de un grupo. Cuando este grupo era el mejor, lo llamaban Platón y Aristóteles, lo llamaban el gobierno de los mejores. Aristos son, digamos, los que están en la punta, de aquí, de ahí viene la palabra arista, ¿verdad? Cuando algo tiene punta se llama que tiene aristas. Y pues era el gobierno favorito de Platón y de Aristóteles. ¿Por qué? Pues, quizás porque eran tocayos, ¿verdad? Es decir, Platón no se llamaba así, su nombre era Aristócrates, y le decían Platón porque estaba muy ponchado, que quiere decir de hombros anchos, de ahí tenemos el homóplato, el tipo que estaba muy desarrollado de los homóplatos. Ese era Platón, conocido como Aristócrates, y Aristóteles. Ellos pugnaban por un gobierno de los mejores. Y finalmente encontramos el gobierno de las mayorías, el gobierno del pueblo, donde debe gobernar la colectividad, y ese gobierno se llamaba democracia y su forma impura era la demagogia. De la misma forma que la aristocracia devenía

Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos platicando de lo que debemos de entender por democracia y de la participación en las decisiones. Algunos le llaman de poder, otros de administración, otros los buenos negocios de la República, pero decisiones en las cuales, sin duda, mientras más personas estemos involucradas, será mejor. Vamos a ver que hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Este es el tipo de democracia que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en la cual la gente vota por un representante, es decir, no van a votar por determinado candidato, sino votan por un representante vinculado con, sobre todo, los dos principales partidos, los demócratas y los republicanos. La gente vota por ese representante, sabiendo que ese representante, a su vez, va a votar por el candidato presidencial que ellos están favoreciendo. Entonces, es una representación indirecta. Misma representación indirecta que vamos a encontrar en Rusia o en China, en la cual se vota por un representante, el cual, pues, va a ir a las cámaras y que va a elegir al premier correspondiente. Misma situación se da en Inglaterra, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar que en nuestros sistemas de origen latino preferimos el voto directo. Y si bien se hace a través de los partidos políticos establecidos en el artículo 41 constitucional, ese voto, repito, se hace normalmente por medio de partidos políticos. Es un voto que se ejerce en forma directa. La forma es un hombre, un voto. Hay gente que pues no está de acuerdo con los partidos. Y yo creo que está muy difícil estar de acuerdo al 100% con los partidos, pero creo yo que es una forma que nos permite establecer una expresión del voto de acuerdo a planes y programas determinados. Esta forma de democracia es una forma participativa, en la cual se supone que estamos participando por parte de un partido o bien por parte de una agrupación que señala planes, programas, proyectos, etcétera, que de llegar al poder los empezarán a desarrollar. Eso es pues lo que hace diferente o que debería de hacer diferente. Pues a los diversos partidos que todos conocemos por la cantidad de mantas y de bardas pintadas y de formas de propaganda que vamos a estar encontrando en todas las calles por donde transitemos el día de hoy. Repito, esa es la democracia participativa y que últimamente se ha auxiliado de formas plebiscitarias, es decir, hay consultas, etcétera. Va a haber una, se supone, para ver si se enjuicia a los presidentes del pasado, etcétera. Y esos mecanismos plebiscitarios son los que auxilian a esta democracia participativa. Pero hay todavía una democracia directa. Esta democracia directa ocurre cuando no son excepcionales los plebiscitos, sino la consulta es hecha en una forma pues muy llamémosle de costumbre, y precisamente por eso son los mecanismos que se usan en los pueblos donde hay los regímenes de usos y costumbres. Es decir, el pueblo vota y queda en algo, y a partir de ese momento eso se vuelve ley, muy al estilo que dicen los documentos de los vikingos, que cuando la voluntad se escribe, se vuelve ley. Esta decisión de la democracia directa es la que, repito, vamos a encontrar en los pueblos regidos por usos y costumbres. Mecanismo establecido perfectamente en nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente, pues pensar que vamos a tener una democracia directa a nivel nacional es un poco difícil, porque pues imagínense que ahorita dijéramos vamos a votar las medidas en relación con el clima, y mientras en el norte del país, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, parte de Tamaulipas, no ha caído una sola gota de agua. En Tabasco, Veracruz, la zona del Alto Papaloapan de Oaxaca, Chiapas, pues ya la gente amaneció y en lanchitas de tanta agua que cayó. Entonces imagínense tomar una decisión de democracia directa a nivel de país sería realmente muy difícil, ¿verdad? Vamos nosotros aquí en este punto a comentar cuáles han sido las formas evolutivas de respeto de la voluntad popular en nuestro país. Y vamos a encontrar que en la época antigua, es decir, antes de la llegada de los españoles, íbamos a darnos cuenta que era muy escasa de participar de la gente, es decir, y vamos a tener una voluntad casi omnímoda en los gobernantes. Ya que encontramos gobernantes legendarios como Pakal II en Yucatán y Chiapas, con los mayas, ¿verdad? Vamos a encontrar a Iquingar y en Michoacán, lo que se comenta de Quetzalcóatl, aquel famoso Uno Caña, que también en la zona de los mayas era Kukulcán, y que también pues era un autócrata, era un rey. Y ellos tenían pues prácticamente el monopolio del poder. Después íbamos a encontrar la clase de los nobles, las familias que desarrollaban rasgos de poder, normalmente las personas de quienes tenían vínculos de consanguinidad con aquel famoso Tlacatecutli, ¿verdad? Y después íbamos a tener pues el vínculo militar encabezado por el Cihuacóatl, que era, digamos, el general en jefe de todos los ejércitos, en este caso de los aztecas, y el, pues no el clero, pero sí los sacerdotes, que eran quienes decidían acerca de la bondad de los días y de diversas cosas sobre las cuales tenía que escucharse su consejo. Esta era la cuestión de organización social en esas épocas antiguas, y ahí sí vamos a encontrar que los plebeyos prácticamente no tenían ninguna condición, y terminábamos con los más iguales, o los esclavos, que eran cosas, de acuerdo a nuestro derecho azteca, que existe, ¿verdad? Aquí uno de los grandes eruditos del derecho azteca mexicano, el doctor don José de Jesús Ledesma Uribe, pues nos comenta del hecho de que prácticamente no había ninguna posibilidad de que un esclavo pudiera opinar acerca de nada. Es decir, él era cosa, él era usado, y él podía fallecer en el momento en el que lo quiera su amo o el sacerdote o el gobernante. Así eran las cuestiones y nadie podía oponerse. Después llegan los españoles, y si bien, de acuerdo a los documentos de la iglesia, tenía que guardarse con pues los súbditos alguna consideración, esto generalmente no era apreciado, y sucedía que los habitantes de los pueblos pues eran sujetos de desprecio, eran sujetos de trabajos forzados, pero sobre todo de una discriminación absoluta que alcanzaba hasta los mismos criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en México, que no tenían la plenitud de derechos. Lógicamente, las opciones de votar eran muy, muy, muy limitadas. Así van transcurriendo las cosas hasta que De repente, Napoleón invade España. Este asunto tan trágico que fue retratado por don Francisco de Goya y Lucientes, el célebre Goya, el pintor español, tuvo repercusiones en México. Y por primera vez se votó a los representantes que fueron a las Cortes de Cádiz como representantes del virreinato de la Nueva España y de los otros virreinatos. Y ahí se estableció la primera constitución liberal, conocida como popularmente como la PEPA, porque fue votada el día 19 de marzo. A partir de ahí, el ideal de las decisiones del pueblo expresadas en una frase de uno de esos diputados, don Francisco Primo de Verdad y Ramos, muerto trágicamente en un calabozo en la ciudad. Él era, llamémosle, una especie de jefe de gobierno en aquella época, el licenciado Verdad, como lo conocemos, muere encarcelado. Y en defensa de lo que él llama la soberanía del pueblo. Él dice, la soberanía reside en el pueblo, que eso es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico, establecida en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía reside en el pueblo, y esa soberanía se ejercita por medio del voto. Creo que en términos generales es bueno que se vote en una forma directa en los sindicatos, en las escuelas, en las cooperativas, los ejidos, las comunidades, etcétera, etcétera. Ahí debemos de tener una democracia directa, un hombre, un voto. Y eso es lo que nos va a sacar adelante. Pero ya en una forma más compleja, tendremos que utilizar a aquellas formas de organización que establezcan sus planes, programas, proyectos en diversos documentos que van a ser los que vamos a votar. Le preguntaban a Carlos Monsiváis en aquellos tiempos si él era militante de izquierda o era solo simpatizante de izquierda. Y él contestaba, por supuesto que soy militante, porque está cañón simpatizar con todos esos, ¿no? Así decía Carlos Monsiváis. Pero bueno, ya entrando más en materia, no siendo tan anecdóticos, nos vamos a encontrar con que tenemos que expresar nuestra voluntad y tenemos que expresarla en una forma que beneficie en general a la población. Es decir, es muy padre pues hacer una especie de berrinche muy propio de la adolescencia, en el cual nadie nos comprende, y eso no aprovecha a nadie. Tenemos que fijarnos metas como país, tenemos que fijarnos metas como comunidad e ir adelante. El establecer ahí la cuestión de que, pues de aquí en adelante todo lo vamos a estar votando, pues eso no es una democracia. Es simplemente aplazar la resolución de los problemas para el momento en el que, pues buenamente, o aparezca que podamos decidir, o bien no nos quede de otra más que tener que agarrar el toro por los cuernos. Repito, esta democracia se ejercita todos los días. Ha sido un gran y grave error en nuestro país el pensar que, bueno, pues ya voto por fulano y fulano es así como que una especie de semidios que consuetudinariamente va a dedicarse a esas cosas del gobierno, y yo ya me voy a descargar de esas broncas y voy a hacer todos los días lo que es mi trabajo y otras cuestiones, y ya les encargo el gobierno a todos estos tipos. Ese es un complejo, es una forma que daña mucho la democracia. Es decir, la democracia la tenemos que ejercitar a diario. Y la ejercitamos a diario. Fíjense que votamos cada 3 años, pero gastamos diario. Y diario escogemos qué nos gusta y qué no nos gusta, qué preferimos, y a diario formamos un carácter del cual es no solo parte integrante, sino una parte decisiva, todo lo que es referente a la colectividad. Es decir, si vamos nosotros a tomar parte en las decisiones colectivas, es lo que nos hace mejores individuos a cada momento. La persona que solamente pues toma decisiones ahí para sí mismo o para sus cuates y demás cosas, en realidad pues puede tener una vida placentera según su forma de ver las cosas, pero no estará siendo consecuente con su fin como humano, el cual no puede despreciar a la colectividad. Puede usted, querido amigo, decir solo voy a tomar decisiones así a nivel minúsculo, a nivel de mi cuadra, ¿verdad? En aquellos mis tiempos, pues, cada cuadra tenía una banda que se reunía y que ellos eran dueños de la cuadra y se enfrentaban a las otras bandas. Puede hacerlo, y eso es una democracia directa. Pero si vamos a tomar parte en las decisiones nacionales, eso es la democracia participativa. Bien, vamos a dejar ahorita el comentario por unos momentos y regreso a despedir. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred, y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos platicando acerca de este asunto de la democracia y de la forma en cómo expresar nuestro voto. La conclusión que puede ser: es malo que haya partidos políticos. Pues evidentemente que no, porque un partido político es como cualquier otra forma de organización. Será tan bueno o tan malo como la conducta de la gente que esté inmersa en él y sobre todo de quienes lo representen. Es mejor que expresemos nuestro voto en una forma directa, ahora sí que alzando la mano, pues definitivamente tratándose de lugares muy pequeños. Yo diría tratándose de decisiones que no tienen mayor trascendencia que las que se pueden tomar con respecto a si se va a alguna actividad o a desarrollar alguna cosa, pues ahí sí es mejor que votemos en una forma, la llaman en los corrillos una forma económica, alzando la mano. Pero si nosotros deseamos que nuestro país camine, debemos de participar en la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones no es exclusivamente el hecho de opinar, sino también tenemos que desarrollar esas opiniones acerca de cómo vamos a vivir el día de mañana, qué derechos vamos a aspirar a ejercitar y qué tipo de país queremos. Este es el punto fundamental. No debemos de pensar que hay mejores o peores formas de gobierno. Hay mejores o peores ciudadanos. Lógico, mejores o peores gobernantes. Debemos de tomar nuestra responsabilidad, pero sobre todo a exigirla a aquellos que de una o de otra forma han disfrutado del dinero público. Yo no me puedo imaginar cómo mucha gente en estos momentos encuentra muchos puntos de crítica, etcétera. Hoy, viendo los periódicos, me impresiona supuestos eruditos criticando la compra de la refinería de Texas, el Deer Valley, el Valle de los Venados, eso quiere decir en español. Muy exigentes y nunca dijeron nada cuando el señor Calderón se gastó 6,000 millones de pesos en construir una barca. Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que ir adelante y pensar que si voy a votar por un mejor país para nuestras familias, para todo lo bueno que representa estar en esta tierra. Por mi parte, pues no me queda más que despedirme, ¿verdad? Les mando un saludo cordialísimo y decirles que nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.